el acta de Moquegua con 8 puntos. Sí, pero antes tenemos una comunicación con Susana Gladys Vilca Achata, congresista electa por Puno, de la bancada del Grupo Parlamentario Nacionalista, del Partido Político Unión por el Perú, en todo caso, que es la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y bueno, queremos hacer una pregunta en relación a la ley de puertos. Hemos escuchado ya la versión del general Roberto Quiabra y la versión de Manuel Dahmer, que es asesor de los sindicatos portuarios y que se ha convertido en una de las personas que más conoce de este asunto. Ahora queremos conocer la opinión de Susana Vilca Achata, la congresista que es presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Buenos días, congresista. Quisiéramos una opinión suya en torno a la ley de puertos. Buenos días, César, y buenos días a todos los que te siguen en tu programa. Primeramente, para manifestarte la molestia e indignación de los miembros de la Comisión de Transportes por este tema del Decreto Legislativo 1022. El Poder Legislativo le entrega las facultades, le delega las facultades al Ejecutivo, facultades legislativas, pero no en estos temas portuarios. Sin embargo, este Decreto Legislativo nos ha causado mucha sorpresa, porque además de tener este fondo que no le compete al Ejecutivo, hemos encontrado muchos errores en ella que causan pues el perjuicio sobre la soberanía de lo que son nuestros puertos y sobre la soberanía de lo que son nuestros mares. ¿Comparte usted el temor entonces del general Quiabra y de Manuel Labra en el sentido de que esto puede abrir la puerta al capital chileno para apoderarse de la mayor parte de nuestros puertos? Pero por supuesto, César, empezando de la consultoría, por ejemplo, del consorcio, que prácticamente está compuesto por una empresa chilena en su mayor parte de acciones. El 61% corresponde a ICONS, una empresa chilena. Lo dijo Lemor en la presentación la semana pasada ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Esto, la verdad, nos hace pensar bastante, porque los artículos que se han modificado de esta ley de puertos prácticamente están haciendo de que ENAPU, por ejemplo, desaparezca. Es nuestra empresa peruana, imagínate, orientados a darle a los chilenos en este momento, en una coyuntura donde todavía no tenemos resultados del diferendo marítimo, y ya se lo están prácticamente ya entregando desde ahora, ¿no? Porque todo está orientado a esto, y sabemos que los chilenos están interesados en nuestros puertos. ¿Dónde está nuestra soberanía? Yo digo, ¿dónde está el patriotismo de nuestros gobernantes? ¿Se esperaban ustedes esto? ¿Se esperaban ustedes esto o ha sido un zarpazo del Ejecutivo? Mire, nosotros ya íbamos avizorando todo lo que se venía, porque también anteriormente a esto sacaron el Decreto Supremo 011, donde el cual prácticamente estaban quitando a las regiones su competencia, porque esto querían centralizarlo orientado justamente hacia las concesiones de los puertos de Paita, Hilo, Pisco y otros puertos nacionales. Correcto, entonces tampoco les ha sorprendido demasiado. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a plantear este asunto como una cuestión de Estado ante la mesa directiva? ¿El Congreso entra en receso? ¿Esto ya adquiere un cierto aire de hecho consumado? ¿Se ha hecho a propósito, al borde de la agonía de la legislatura, deliberadamente así? Y entonces, ¿qué podemos esperar? Así es, parece que ellos pensaron de que, como ha habido este cierre de la legislatura en lo que concierne a plenos, creyeron que la Comisión de Transporte también no dejaría de hacer su trabajo de control político y fiscalización. Sin embargo, yo había anunciado de que los trabajos continúan en la Comisión de Transportes, y justamente por este tema ya hemos oficiado el mismo día que se publicó este decreto, hemos oficiado tanto al presidente, al premier, y también a la ministra Zavala, como también al directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, al directivo. Entonces ellos deben estar el martes para explicarnos las consideraciones técnicas y las consideraciones legales, por qué es que han sacado este decreto legislativo. Sabemos que en algunas declaraciones la ministra hace mención de que si se está cambiando de los 60 años que eran inicialmente, 60 años entregarles, imagínate, César, hacen el cambio, van a hacer el cambio a los 30 años, solo porque Dubai Sports podía reclamar, dice. Imagínate, lo primero, a ellos les interesa la preocupación de los de las empresas y no les interesa realmente lo, o sea, lo que es nuestra patria, lo que es esto, nuestra soberanía. Eso yo creo que es muy grave, César. Sí, es gravísimo y además, francamente, huele muy mal, ¿no? Huele muy mal. Y muchas gracias, congresista, y muchas gracias por decirnos que el martes se reúne la comisión para que vaya ahí Lemor y todo este lobby chileno del cual él forma parte a dar explicaciones, que por supuesto serán las explicaciones del caso, ¿no? Que todo es técnico, que aquí no hay implicaciones políticas, que en realidad la privatización es una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que vayan a dar sus explicaciones. Me imagino que el Congreso actuará como lo que es, como un contrapoder y como parte del equilibrio de poderes. Me imagino que el Congreso actuará esta vez con dignidad. Ya me han dicho que Luis Negreiros, me lo acaba de decir Manuel Dahmer, ha enviado una carta bastante enfadada, bastante indignada en relación a todo esto. Hasta Luis Negreiros, que hasta hace 48 horas no era sino el eco del Ejecutivo, parece que ha reaccionado. Si es así, caramba, me quito el sombrero por Luis Negreiros y me trago las palabras que sobre él dije hace 72 horas. Pero esperamos, congresista, de verdad, que el Congreso actúe, aunque sea que deje constancia de su náusea en relación a todo esto. Sí, hasta el mismo. Así es, César. Justamente el día de ayer yo recibí el oficio del congresista Negreiros en ese sentido y lo felicito, porque peruanos como él, y especialmente de los apristas, yo soy nacionalista, yo soy del Partido Nacionalista, siendo así yo lo felicité que en la posición que tiene el Poder Ejecutivo él haya oficiado a la Comisión de Transportes haciendo ver su enfado prácticamente sobre este decreto legislativo 1022, y lo cual también lo oficia a la ministra de Transportes. Correcto. Creo que vamos a hacer un buen trabajo en estos días, un trabajo muy patriótico. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, simplemente decir muchas gracias, congresista Susana Vilca Chata, presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones por el Partido Nacionalista, congresista electa por Puno.